Las palabras elegantes no son sinceras. Las sinceras no son elegantes. El síndrome de las palabras. Un programa que carece de elegancia. Síndrome de las palabras.